Estábamos escuchando Flores Robadas de Ataque 77. Que habla de un funebrero. Ajá. Hombres de fútbol, ¿quiénes son los funebreros? Los funebreros es el Club Atlético Chacarita. Muy bien. Club de Barrio Nuevo. Y demás. Y como es nuestra obligación en el Palermo de los Simios rebautizar a los viejos barrios de Buenos Aires como filiales de Palermo, hoy nos toca el otrora conocido barrio de Chacarita. ¿Qué le quiere que les cuente de Chacarita? Por empezar, el nombre proviene de justamente de la palabra, es el diminutivo de chacra o chácara, chacrita. ¿Por qué? Porque como se ve que hubo mucha tendencia a regalarle tierras a los jesuitas, después los expulsaron y mandaron a toda la mierda, el año 1608, en tiempos de Hernandarias, ese terreno donde está Chacarita ahora eran chacras que se le regalaron a los jesuitas. Cuando los expulsaron, quedaron a manos del Estado, del Estado virreinato, ¿no? Y se transformaron en unas quintas donde la gente iba a vacacionar, todo muy lindo. De hecho, la novela juvenil de Miguel Canet cuenta que los chicos, los alumnos del Nacional, vieja escuela que también fuera de los jesuitas, pasaban ahí sus veranos, robaban sandías, toda una cosa muy así, muy cheta. Pero si algo caracteriza al barrio de Chacarita, no es otra cosa que el cementerio. Y el atillería impedio que decimos otro día. Claro, bueno. Perdón, igual disculpe, Santa María es más rica para mí. No, no, ya llegamos a la conclusión de que no. ¿También no, el barrio de Chacarita? No, sí, bueno, sí, a una cuadra. Mientras estuve investigando. Claro, es una a la vuelta de la otra. Mientras estuve investigando justamente sobre el barrio de Chacarita, había un autor que decía, como siempre, gastronomía y muerte van de la mano, ¿no? Bueno, Recoleta, yo no sé por qué será así, ¿no? Por eso, pero de ahí será el término fiambre también para los muertos. La cuestión es que En el año 1871, ahí estaba el cementerio del Oeste, era un cementerio Cualunque, pero una pequeña ciudad Cualunque, como era Buenos Aires en ese momento. Pero la locomotora porteña llegó con una carga de miles y miles de víctimas de la fiebre amarilla y las tiraron todas ahí. Y desde entonces, ese cementerio se volvió el cementerio de más peso de toda la... Porque Recoleta no daba abasto, Recoleta después terminó siendo, como todo el barrio, una cosa para la élite. Y saben que se creó, después con el tiempo, a partir de que ese fuera el cementerio más importante de la ciudad, un tranvía fúnebre. ¿Por adentro? Creo que iba de Buenos Aires, digamos, que recorría Buenos Aires y desembocaba la Chacarita. ¿Y no entraba? Y había... Porque te podía ir paseando por las criptas. Sí, te podías pasear. No, te llevaba hasta ahí. Paseo turístico. Y tenía, había una estación, la estación fúnebre. Es grande, además. Claro, sí, es enorme. Te mata. La estación fúnebre. Está el cementerio alemán. Y el inglés. Claro, el británico, claro. La estación fúnebre estaba en Jean Jaurès y Corrientes, donde está ahí en Palermo Inca. Exactamente. Y ahí recibían los ataúdes, vos dejabas el ataúd y te lo llevaban a la Chacarita. El cementerio de Chacarita tiene 95 hectáreas. Está ubicado entre la calle Guzmán, Newbery, las vías del San Martín, Garmendia del Campo y El Cano. En sus primeros tiempos, allá por el 1880, en la época la generación del 80, ¿no? Las condiciones de higiene eran mínimas. Y se han llegado a hacer, miren esto, este dato. Se han llegado a cremar 564 cadáveres en un solo día. Y también se han llegado a morir 14 empleados en un solo día. Por lo cual fue clausurado en el año 1875 y en el año 1880. Cualquier cosa más cómoda, ¿no? Sí. Quedarla ahí, sí, no, te ahorras todo. Sí. Todos los. Sí. Y en el año 1887. Se inauguró lo que sería el Chacarita Nueva, el cementerio nuevo, que es el que conocemos ahora, ¿no? Un cementerio que tiene... Es un barrio dentro de un barrio. En realidad el barrio es eso, digamos. ¿Qué importa? La pizzería, la estación de tren, el club. El barrio es el cementerio. Y tenemos residentes famosos, residentes de renombre. Pero no me averiguaste, ¿no? Si por qué Chacarita, el club, está en San Martín. Estaba en Chacarita antes y después se fue. ¿Cuándo? No te debo el dato, pero fue una política, al igual que Platense, muchos grupos que estaban dentro de la capital por una movida inmobiliaria, digamos, vieron, porque cuando fundían, remataban su cancha y compraban terrenos más baratos del otro lado de la General Paz. Entonces Platense pasó de Saavedra a Vicente López, donde está hoy. Chacarita pasó de Chacarita a San Martín, donde está hoy. Almagro también, ¿no? San Lorenzo perdió más tarde, digamos, San Lorenzo perdió su estadio en Almagro y pasó a... Sí, el Club Almagro. Digamos, no, pero el Club Almagro no está. No, el Club San... Almagro está José Ingenieros. No, el Club San Telmo está en el Doque, ¿no? San Telmo está en el Sud. Almagro está José Ingenieros. Hay muchos clubes de barrio que han perdido su lugar. Tema para Sección Sarasa ese, ¿eh? Bueno, residentes famosos de nuestro nuevo Palermo. Ringo Bonavena. Oh, un ídolo. Enrique Cadícamo. Mira. Canaro, Francisco Canaro, dos tangueros importantes. Adolfo Castelo, también reside en Palermo. Uno que estaba y se fue, el general. El general estaba y se fue, ¿verdad? Se pasa Vicente, ¿no? Se pasa Vicente, ahí le chorearon las manitos. Sí, ahí estuvo, ¿no? Madonna estuvo, Madonna Quirós tirando un par de tiros festejando. O sea que hay inquilinos y ex inquilinos. Claro, sí, como en todo barrio, como en todo barrio, San Mario. Y está Enrique Santos Discépolo. Y gente que se esté por mudar. Y hay alguno que ¿quién se va por mudar? Digamos, un par de veces he hecho turismo necrológico, digamos, eso de claro, ir y visitar Recoleta, visitar tumbas o Chacarita. Está la mejor tumba que vi en Chacarita, la de Jorge Newbery, que tenía un globito y todo. Mirá. Muy linda la tumba. Bueno, Newbery. ¿Saben qué cosas también? Bueno, son vecinos muy heterogéneos. Es un barrio muy heterogéneo, por ejemplo. Está Edelmiro J. Farrell, famoso golpista, que lo llevó a Perón en el grupo de Oficiales Unidos. Y también está Severino de Giovanni, famoso anarquista. Famoso anarquista. ¿No? Está Bernardo Houssay, también de la plaza. Nobel. Y está Tita Merelo también. ¿Está Tita? Sí, está Tita también. Está cerca, claro, hay una parte del cementerio que están todos los artistas, es claro. Como el pabellón de los artistas. Bueno, Gardel no está, ¿no? Sí, creo que está. ¿No? Gardel está en la Chacarita, exactamente. Bueno, y gente que está a punto de mudarse, tenemos a Cacho Castaña, que estuvo ya probando, sí, ya está. Estuvo viendo de estos ahí. Está viendo el departamento. Al otro que vi hace poco, Brandoni está al punto de mudarse a Chacarita, lo vi, está... Se fue a probar el traje de madera. Ahí, más, a ver. El traje sin bolsillo, está más cerca del arpa que el parece violín. Que encontró un pH divino. Pero no se anima a mudarse todavía. Bueno, otro que también coqueteó mucho con Chacarita fue Sandro, hasta que finalmente se decidió. Se decidió. Fue Sandro, sí. Pero no terminó en Chacarita, Sandro, creo que terminó, o sí. No sí, sé. Tenía un tiempo compartido. Decían que tenía un tiempo compartido, un ratito volvía. El Diego es otro que también conoció. Bueno, Charlie también, bueno. Parece que Cerati también. Bueno, sí, redondeamos, sí, tenés razón, Manu, redondeemos. Bueno, hay que nombrar. Para el Moder... Es muy trillado, ¿no? Ya se está usando, de hecho. Se está usando para el es Moder. Muy obvio, además, ¿no? Bueno. Y sigue haciendo honor a la picadita que detrás. Sí, que trae. Palermo, ¿vos decís Palermo Fiambre? Palermo Fiambre, sí. Bueno, señores, a partir de ahora, la Chacarita se llama Palermo Fiambre. Les mandamos un beso. A todos. No se muden ahí por ahora. Hay otro barrio.